En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Bien, continuamos en Deportes al Día en esta jornada, en esta mañana del día viernes 5 de junio del 2015 a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca. Ayer no tuvimos programa por ese descanso del Corpus Christi, tú también descansaste, nosotros también, y venimos con las pilas ya cargadas para dar a conocer la previa del fin de semana y por supuesto las últimas noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y como todos los días jueves, aunque hoy es viernes, es festivo, pero él quiso estar hoy viernes para no faltar a la cita con sus oyentes y con sus seguidores, tenemos a él, el único, el incomparable, el inconfundible, Carlitos Chupita de Güero Gómez, directamente desde Gamonal City. Se ha venido en su helicóptero particular, lo ha posado aquí, atrás, en el estacionamiento del edificio institucional de la OID, en Torre Hierro. Y Carlos Gómez, con nosotros, va a analizar la jornada de fútbol local de Talavera, Copa Tomás Romo y la Liga Local de Fútbol Sala. Don Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Pues estoy muy bien después de este descanso que he tenido. ¿Cómo estuvo su retiro espiritual de Corpus Christi ayer jueves? Bueno, no fue muy espiritual, pero sí fue muy fresquito y no iba así en buena compañía, quizás no fue muy buena, pero bueno. Pero bien. Pero le acompañaron, no sea mal agradecido. No, si digo que estuvo bien, pero que vamos, que hay mejores compañías, vamos a ser sinceros. Hay mejores compañías y mejores retiros espirituales como el de ayer, sin duda. Bueno, esos símbolos yo creí que eran de otro tipo más menos religioso, pero bueno, si lo han incorporado ahora a la religión, pues adelante con ella. Bueno, don Carlos, vamos al lío. Vamos entonces a la décima Copa de Fútbol Tomás Romo. Vamos a revisar entonces los últimos resultados de los grupos que están compitiendo en esta actividad deportiva. Ha estado un poco parada la competición, obviamente, por el tema de las fiestas que hubo en Talavera de la Reina, por otras circunstancias, pero la última jornada se jugó el 24 de mayo. O sea, ya los chavales van a tener que recuperar pronto lo que es la competición. Específicamente le han recuperado en los cuartos de final que se jugaron el 31 de mayo. Vale decir, ya tenemos las semifinales que están programadas para este fin de semana, precisamente, don Carlos, para el día domingo. Están programadas ya las semifinales de esta décima versión de la Copa Tomás Romo de Talavera del Reina y comarca de la Liga Local de Fútbol. El último partido, decía, de fase regular se disputó los 24 de mayo, pero los cuartos de final se disputaron el pasado fin de semana, específicamente el día 31, y estos fueron los resultados. La Taberna Pescadería San Clemente 2, la Taberna Marcal 1, Bar La Bodeguita Ruiz de Luna cayó por 0-4 ante el Club Deportivo Castillo. El Évora Glass perdió por 1-2 ante el Patrocinio, mientras que el Club Deportivo San Román derrotó a la Taberna por 2-1. Esos son los resultados, don Carlos, los que están allí. Sí, ya los tiene usted localizados. Y vamos entonces a la programación de semifinales para que usted me comente más o menos qué le parecen las semifinales. Podríamos darle una vuelta el domingo, si usted quiere y le apetece, a estas semifinales de la Liga Copa Tomás Romo, ¿le parece? Bueno, no sé, es que creo que estamos dando demasiadas vueltas. Es temprano, bueno, hay que madrugar el domingo, señor. El domingo 7 a las 9 en el Diego Mateo Zarra, buen partido, el Patrocinio con la Taberna Pescadería San Clemente, y a la misma hora en el Pablo Mela, también a las 9 de la mañana el domingo, el Club Deportivo Castillo San Román. Pues, ¿algún favorito, Carlos? Sí, bueno, yo dije ya hace tiempo que pensaba que esta copa la iba a ganar Bola Glass o Patrocinio, y me mantengo en ello. Bueno, ya Bola Glass no lo va a ganar, pero creo que Patrocinio tiene casi todas las papeletas para hacerse con esta copa. Al final fue la sin menospreciar a los demás. Sí, en todo caso tuvimos la final anticipada, ¿no? Porque el Évora Glass y el Patrocinio, por esas cosas de sorteo, ¿no?, se encontraron en cuartos, claro, de final. Y ganó el Patro 2-1. Sí, el Patro es que está, bueno, está siendo muy fuerte, ya lo comentamos en la liga, que ha estado ahí en los primeros puestos de la clasificación y están haciendo pues una copa buenísima. De hecho, están semifinales. A mí me sorprende, en el buen sentido de la palabra, que el Castillo y el Club Deportivo San Román estén en la otra semifinal. Lo digo esto no por esta temporada, porque ha sido buena para estos dos equipos, pero en los últimos años habían estado un poco flojos los dos, sobre todo el Castillo, ¿no? Sí, han estado bastante flojos, y Pero bueno, ya sabes que la Liga es una cosa y la Copa, como si fuera un partido, pues puede pasar cualquier cosa. Entonces, para usted me dice que su favorito es el patrocinio. Sí, sí, por supuesto, sin más, sin menospreciar a los demás, pero creo que patrocinio ahora mismo pues tiene un equipo mucho más fuerte que los demás. Está nuestro compañero Jaime, que trabaja aquí en la UDI, precisamente es uno de los buenos jugadores de ese equipo del Patro. Pues sí, la verdad es que sí que lo conozco y sí que es muy buen jugador. Le vamos y además, a buen compañero. Buen compañero, por sobre todo, primero que todo, antes que jugador de fútbol. Así es que le vamos a desear mucha suerte a Jaime y a sus compis del patrocinio en esas semifinales de la décima versión de la Copa de Fútbol Tomás Romo. Yo me voy a levantar el domingo tempranito y me comprometo allí a estar entre los dos campos, entre el Pablo Mela y el Sarra, y traer algunas entrevistas para el día lunes, porque es una bonita participación de los chavales esta Copa de Fútbol Tomás Romo, en honor a quien fuera un destacado personaje que precisamente estuvo aportando mucho en favor de la Liga Local de Fútbol de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Más cosas, don Carlos, vamos a la Liga Local de Fútbol Sala, Primera División. Vamos a resumir entonces los últimos resultados, ¿le parece? Me parece bien. Vamos a revisar entonces. Tengo yo aquí el apunte, don Carlos. Estoy un poco pobre, no pude imprimir más, así es que tengo solamente una hoja. Usted perdone. Pues debe estar la empresa bastante contenta con usted, porque ahorrando medio papel, medio folio. Me se le olvidó, como dicen allí en el campo. Me se le olvidó, don Carlos. Usted perdone. No, nada. ¿Me perdona? Estoy acostumbrado. Vale, muchas gracias. El Castillo Opticalia 3, Broar 2, la Taberna Fútbol Sala 4, Torreón Pamcar Refugio 3, mientras que el Dislabor, su equipo, empató 3-3 ante el New York Punta Galea, 4-4 también empataron el Pepino Aromas Artesanales de Talavera, 8-6 el Estrella Fútbol Sala derrotó al Zapata, 6-5, perdón, fue el resultado. Estrella, me acordé de una amiga, saludo para Estrellita, que estará, no escuchando precisamente, pero estará por allí. Uh-huh. Goleada de 10-2 de la Taberna de Fran a Navamorcuonde para Topi Capi. Vaya nombres, chavales, que se están cogiendo. ¿Qué le pasa en la boca? que habla usted así. Pero es que los nombres de don Carlos cada vez y cada año son más complicados, más largos y más difíciles de leer. Y finalmente, Bar La Taberna, Talleres Han, ganó por 3-0 al Norte Hispana Seguros. ¿Qué le pasó a su equipo 3-3 con el New York Punta Galea? Bueno, pasó, según dicen ellos, porque yo no estuve. Bueno, me echaron la culpa y, bueno. Ah, usted no estuvo ahí, mister. No, porque estuve trabajando y estuve fuera de Talavera y no llegué al partido. Pero bueno, lo que ocurre es que ya va haciendo muchísimo calor, se está dilatando mucho esta liga, porque pues, entre otras cosas, por el tema que ocurrió en el polideportivo, que se suspendieron varias jornadas. Ahora esta semana también se ha suspendido por el tema del Corpus Christi. Sí. Y entonces está regalando demasiado, en el polideportivo hace muchísimo calor, y bueno, a lo mejor también es verdad que tiene que haber alguien allí para dirigir un poco el cotarro, pero vamos, yo pienso que no se debería notar. Pero esto al final... Agradezco a los jugadores que me tengan ese por mérito, supuesto, y ese concepto, claro, que no estuvo el míster, pues no, los chavales no se sintieron arropados, como es importante tener un entrenador. Sí, es una buena excusa también para ellos, ¿eh? O sea, también para ellos, efectivamente, que no pudieron ganar el partido. En todo caso, esto y hablando en serio, Carlos, nos habla y nos lleva una vez más a la reflexión, ¿no? No puede ser que si no están las pistas del jaque, del jaque... Que... ¿En qué estamos pensando? don Carlos, perdone, no las pistas del jaque, las pistas del jaque, quise decir, don Carlos, usted me perdone. No, es que de verdad que me deja flipando. No, pero es que uno se confunde entre jaque y jaque. No es difícil equivocarse, don Carlos. No, decía yo que esto, hablando en serio ahora, esto nos lleva a la reflexión, porque no es posible que si no están las pistas del jaque, ahora lo dije bien, se tenga que suspender la liga, no sé, buscar un apaño y ir a jugar ahí al Puerta de Cuarto, a patrocinio, algo hay que hacer, porque al final pasa lo que pasa, que los chavales ya lo único que quieren es vacaciones, y muchos de los equipos precisamente se ven perjudicados porque hay jugadores que ya no van a estar para estas jornadas porque los chavales ya muchos están de vacaciones. Claro, efectivamente, eso yo creo que hay que pensarlo y verlo en cuando vuelva a pasar estos temas, porque efectivamente es que se está alargando demasiado ya, por lo que tú dices, que ya hay gente que tiene organizadas sus vacaciones, otras cosas, porque ya pensaban que esto ya se había terminado para esta fecha, y sí, está trayendo verdaderos, no unos problemas insalvables, pero sí que es cierto que muchos jugadores no acuden a los partidos ya. Sin duda, un hecho lamentable todo lo que ha acontecido con esa suspensión. En todo caso, es un motivo de fuerza mayor, como quien dice, pero yo creo que estuvieron lentos en la reacción. No los funcionarios, porque yo libro a los funcionarios ellos cumplen órdenes, pero sí de quién dirige el tema del IMD y también Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Talaverano. Estuvieron un poco lentos ahí porque algo se podría haber hecho y algún apaño buscar. Y esto nos llama a la reflexión también, Carlos, que nos falta todavía mucho camino que mejorar en cuanto a las instalaciones deportivas. Y me refiero, por ejemplo, que los campos de césped ahora mismo, ¿con cuáles contamos? Con el Diego Mateo Zarra, con el Pablo Mela, con el de la universidad, y se acabó. Y no tenemos más, y patrocinio, bueno, con su campo, ¿no? Sí. Pero eso es poco para toda la práctica del deporte y del fútbol que se hace en Talavera. Pues sí, la verdad es que es poco terreno de juego, pero también es verdad que estamos atravesando un momento delicado y bueno, que quizás... Pero cuando antes no estábamos con estos problemas económicos, tampoco nadie hizo nada. Bueno, también es cierto. No vamos a quitar ahora... Claro, se trata de un tema de inversión de un ayuntamiento o particular, poder fomentar el hecho que venga un particular, así como se puso acá abajo, en el río Tajo, un centro deportivo, un gimnasio privado, claro, fomentar también el hecho de que puedan venir privados, o que en su momento pudieron haber venido y haber puesto acá, haber instalado unas dos canchas más, por ejemplo, de césped artificial, por decir algo. Pues ¿no? sí, yo creo que sí, porque en Talavera se practica muchísimo deporte, sobre todo fútbol, y no vendría mal ampliar esos campos. Por supuesto, y pistas de fútbol sala también, no estaría mal ampliar lo que es la opción que las personas que practican estos deportes, los usuarios, como quien dice. Liga local de fútbol sala, entonces, vamos a revisar así los primeros lugares de la clasificación y la parte baja. Bonita está la pelea, faltando dos partidos, dos jornadas solamente para que finalice la competición, don Carlos. Bonita la pelea entre el Bar La Taberna, Talleres Han, que está líder con 63, y el Taberna Fútbol Sala con 61. Y al tercero no entra la pelea el Torreón Pancar Refugio porque tiene 52. El Dir Labor, su equipo, se va a quedar definitivamente, pareciera ser, como usted dice, en el sexto lugar con 36 puntos, aun cuando el que le antecede, el Aromas Artesanales de Talavera, tiene 3 puntos más, 39. Sí. Están a una victoria de quedarse con el quinto puesto. Pues sí, vamos a intentarlo, porque quedan dos partidos y... Bonito desafío. Y prometo que si no hay nada, una fuerza mayor, estaré en los partidos para que los jugadores... Efectivamente. No tengan la excusa de que ha sido porque no he estado yo. Y en la parte final de la clasificación, en la parte baja, Estrella Fútbol Sala, Estrella, ¿qué será Estrellita? 16 puntos, New York Punta Galea con 16 también. ¿Vale? Esos son los equipos que están en la parte baja de la clasificación. Segunda división, Ramos Peluquero con 61, es el líder y ya campeón. A falta de dos partidos. Grupo Nevada, Españolo Dental Fútbol Sala con 50 es el segundo clasificado. En la parte baja de la clasificación, Heladería El Arte con 20 puntos y Talleres Fernando con 11, cerrando la clasificación. Y en la Copa de Liga de tercera división, ¿sabe usted que hay un nuevo concepto ahora de los maduritos que no practican mucho deporte y que tienen una incipiente barriguita? Ya lo comentó usted el otro día un poco. ¿Pero sabe cómo se le dice ahora? ¿Cómo? Los fofisanos. Los fofisanos. Sí, de fofito, ¿no? De que están un poco fofos. Mire usted las historias que se inventa la gente en las redes sociales. Uh-huh. ¿Eh? Los fofisanos. Yo le digo a esta tercera división, Copa de Liga del Fútbol Sala, la Copa de Fofisano, con el respeto que merecen mis amigos que están allí en la tercera división de la Liga de Fútbol Sala de Talavera. 10 puntos. La Taberna Sport Bar es el líder. Agrícola El Prado con 9. Y cerrando la clasificación, más abajo, el Fútbol Sala Talavera con 1 punto. Y la Sixtina con 0 puntos ahora mismo en los partidos que se han jugado y que resta solamente uno en esta Copa de Liga de la tercera división. ¿Y por qué me mira usted aquí la tripa, señor? ¿Usted cree que yo soy un fofisano? Pues que es que la tiene un poco incipiente, sí. Sí, la verdad que últimamente... Yo creo que si fichas por algún equipo no va a desentonar. Efectivamente, estaría bien. Sí, la verdad que últimamente me he descuidado, me he dedicado a la buena vida, igual que usted, don Carlos. Es que usted me da malos ejemplos, por eso. Bueno, yo trato de dar todo el buen ejemplo que puedo y, mejor dicho, no trato de dar ningún ejemplo. Yo trato de vivir mi vida y los demás que hagan lo que crean conveniente. Efectivamente. Le voy a dedicar la canción de Alaska. ¿Y cuál? Hay una canción de Alaska. ¿Cuál es la canción? ¿A quién le importa? Ah. ¿Le gusta esa canción? Sí, me encanta. Carlitos Gómez, muchas gracias, que pase un lindo fin de semana y le agradezco que haya estado y se haya dado el tiempo en este puente que se hizo mucha gente después de un festivo de estar con nosotros, ¿eh? Se le agradece. Bueno, podríamos felicitar al Talavera. Ay, verdad, antes de la despedida, ¿qué le parece el ascenso del Talavera a la segunda B? Tenemos equipo en segunda B. Pues me parece estupendo, lo que ahora ya veremos, ahora creo que viene lo más difícil, porque siempre en Talavera, o habitualmente que yo recuerde, los problemas del Talavera siempre han sido por falta de patrocinio. Y ahora peor, porque como está la situación de la ciudad... Pues ese creo que va a ser realmente el verdadero problema con el que se va a encontrar el Talavera. Alguien me hablaba del Socuéllamo, me decían en la semana, Juanma, pero ¿cómo el Socuéllamo, que es un pueblo que tiene 25.000 habitantes, que es muy pequeño en comparación a Talavera, cómo mantiene a su equipo en la segunda B? ¿Cómo lo hacen? Pues muy sencillo, muy fácil. Ahí está la empresa de vinos, ¿no? Está el viñedo de Yugo. Sí. Y el equipo se llama Yugo Socuéllamo Club de Fútbol, por lo cual hay una empresa que prácticamente es la dueña del club. Pues sí. Esa situación acá ahora mismo no la tenemos en Talavera. Yo dudo que haya una empresa grande en Talavera de la Reina que quiera hacerse cargo y que quiera invertir un dinero, porque estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? Por dar una cifra, 400, 500 mil euros por lo bajo a temporada, por año. Entonces, claro, cuando deportivamente las cosas se dan y los resultados están bien, no hay problema, el dinero aparece por donde sea. Pues sí. Pero cuando los resultados no se dan deportivamente hablando y no hay dinero, pasa lo que pasó lamentablemente en la época de Tino Muñoz. Otra cosa, yo no sé cómo tienen cara, y lo digo con mucha responsabilidad, porque yo no estaba en ese tiempo, pero sí me he documentado, y creo que dentro de todo bastante documentación tengo información de lo que ocurrió anteriormente con el extinto Talavera Club de Fútbol. Me parece que hay que tener mucha cara y ser muy sinvergüenza, porque ahora quieren aparecer precisamente directivos, ¿sabes? Como opción... De aquella época. Efectivamente, de aquella época, que hundieron al fútbol talaverano y al extinto Talavera Club de Fútbol. Yo no sé cómo tienen cara como para empezar ahora a asomar la cabecita, así como las tortuguitas y... ¿sabes lo que le digo? Que quieren tomar el sol. Yo no sé cómo tienen cara como para empezar ahora mismo a sacar la cabecita, claro, y empezar quizás a postularse para hacerse cargo, porque no sabemos si el actual presidente del Club de Fútbol Talavera va a continuar o no. Yo creo que sí, se puede presentar a las elecciones. Esperemos que sí, porque lo que no se puede consentir es que haya personas como el actual presidente del Talavera que estén, hayan hecho el esfuerzo tan grande para conseguir subir a segunda a segunda B. Y venga ahora otras personas que no han hecho absolutamente nada. Yo se lo digo que sí, que han estado ahí escondiditos como los osos cuando se van a invernar y ahora están asomando la cabecita para sacar provecho de esto. No, señores. Pues yo no estoy tan documentado como usted, pero yo diría que sigan invernando. Efectivamente, que ya su época, su tiempo y su posibilidad ya pasó, como en la vida misma. Es como cuando usted le deja a una novia: Carlos, no te quiero más, te dejo. ¿Usted qué hace? Agacha la cabecita y se va para su casita nomás. No, me busco otra. Carlitos Gómez, muchas gracias y le espero la próxima semana, como siempre. Bueno, pues hasta la próxima semana. Deportes al día. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de la radio emisora de la OVID, organización impulsora y capacitados en esta jornada, en esta mañana del mediodía del viernes 5 de junio del 2015, en donde te hemos querido acompañar para no dejarte con las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca, sobre todo en previa para este fin de semana. Mucha suerte, entre paréntesis, a los chavales, a los equipos del fútbol local de Talavera, de esta liga que se está disputando esa décima versión de la Copa Tomás Romo de fútbol, en donde se van a disputar este día domingo. Esperemos estar allí a contar de las 9 de la mañana en el Pablo Mela y frente ahí en el Diego Mateo Zarra. Se van a estar enfrentando esos cuatro equipos que han llegado a las semifinales, así que va a haber una bonita jornada el domingo por la mañana. Chavales, habrá que madrugar a contar de las 9 de la mañana con esos dos partidos, reitero, en el Pablo Mela y enfrente en el Diego Mateo Zarra, esos cuatro equipos que han llegado a estas semifinales de la décima versión de la Copa Tomás Romo de Talavera de la Reina en nuestra comarca, entre otras cosas, como también en otra información, una actividad relacionada con el pádel femenino que se va a realizar en las escuelas deportivas Escuela Pádel 10, que dirige nuestro buen amigo Jesús Bermúdez, a quien saludamos y agradecemos su gentileza de estar con nuestro programa sintonizando el 95.0 la FM, para que nos cuente más de este torneo organizado allí para que en cualquier nivel las chicas sean los protagonistas de la actividad deportiva del pádel. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juanma, muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Bien, Jesús? Muy bien todo. Bueno, coméntame, ¿qué van a realizar entonces ustedes este fin de semana? ¿Las chicas van a ser los protagonistas en el pádel? Sí, bueno, este fin de semana les toca a ellas, solo ellas, y hacen un pequeño encuentro que vienen haciendo ya en la cuarta edición que hacen, y que lo vienen haciendo todos los años, siempre por esta época, mayo, junio, y la verdad que lo montan bien, se lo pasan bien, y es un poquito pádel, diversión, y la verdad que un evento bastante, bastante bonito. Decíamos nosotros, Jesús, este fin de semana la actividad comienza hoy y se va a extender, se va a realizar hasta el próximo domingo. Sí, empiezan esta tarde a las 7:30, empiezan los primeros grupos a rodar y acabará el domingo a mediodía. ¿Y en qué categoría se va a disputar entonces este encuentro deportivo de pádel femenino ahí en las pistas de Escuela Pádel 10, en el polígono de Casalega, Jesús? La verdad que es un poco social, por así decirlo, porque es un encuentro en el que todas ganan y no hay, hay dos categorías, una primera, por llamarlo así, y luego otra de iniciación. Y pero bueno, que la verdad es que las chicas lo hacen por jugar, divertirse y bueno, pasar un poquito el fin de semana con el pádel y entre ellas allí juntitas todas. En pocas palabras, sea cual sea el nivel, lo importante es que ellas puedan disfrutar del pádel, donde tenemos buenas exponentes y en tu club específicamente hay muy buenas jugadoras de pádel, Jesús. Sí, la verdad que sí, que tenemos aquí en Talavera, yo creo, a una de las mejores parejas de Castilla-La Mancha, de Toledo la mejor, y yo creo que de Castilla-La Mancha también entre las mejores. Y sí, la verdad que hay buen nivel de chicas. Ahora, en cuanto al verano y futuras competiciones, lo que tengáis organizado, Jesús, para lo que viene ya en los próximos meses, ¿qué más tenéis programado? Que yo sé que tú eres un chaval muy inquieto al respecto, y me imagino y estoy seguro que ya tendrás programadas futuras competiciones para este verano. Sí, la verdad es que tenemos programado un torneo de verano ahora, el último fin de semana de junio, 26, 27 y 28 de junio, en el que esperamos que vengan parejas de fuera y pueda haber bastante nivel como en el torneo de inauguración del club. Ahora me imagino que van a venir no solamente jugadores de Talavera, Castilla-La Mancha, comarca, sino que también algunos jugadores de Madrid. Sí, estamos trabajando en ello para ver si puede haber bastante nivel como hubo la anterior vez y tener un buen torneo. ¿Y qué tal las escuelas, Jesús? ¿Cómo va todo? Recordemos que tú, tengo entendido que aún no cumples el año, ¿no? Ahí con tus escuelas de pádel 10, ¿cuándo estás de aniversario ya, Jesús? No, la verdad que abrimos en diciembre, pero inauguramos en el 31 de enero, o sea que llevamos poco, llevamos 6 meses, pero todo muy bien, muy contento, trabajando mucho e intentando llevar el mundo del pádel, bueno, enseñar el mundo del pádel a los chicos, a los niños. Y bueno, ahora estamos también con un campamento de verano que vamos a realizar a través de con Genios, con una academia que se llama Genios, y la verdad que estamos trabajando para que haya buena cantera en Talavera. A ver, cuéntame un poco más de esa escuela de verano de pádel, que suena interesante, Jesús, cómo nace la idea. Entrégame más detalles, si te parece, para que nuestros oyentes se informen un poco más de esa interesante actividad que tenéis programada de una escuela deportiva de verano de pádel. Bueno, la idea nace a raíz del pádel, de trabajar un poco con el pádel, pero que no sea solo pádel, sino que también tendremos manualidades, taekwondo, baile. Bueno, un poco un campamento deportivo, pero que no solo sea, evidentemente la práctica principal va a ser del pádel, porque uh-huh. es de lo que nosotros sabemos, pero bueno, pero que haya diversas cosas, y hemos empezado a trabajar con la Academia Genios, que me parece una academia bastante buena. Y ¿ellos de dónde son, Jesús? ¿Son de acá de Talavera, la Academia Genios? Sí, la Academia Genios está en la Avenida Constitución, uh-huh. o sea, son de aquí y es... Ángel Conde es uno de los que la llevan, que bueno, que tenemos a su hermano Rodrigo Conde, que era uno de los mejores chavales de pádel, y él también ha querido tener ahí, ser partícipe un poco del pádel. ¿Que le entrenabas tú a este chaval, recuerdo bien? Sí, sí, sí. ¿Y que hacías pareja con él y lo ganaba y todo? Bueno, casi todo. Oye, Jesús, ¿y qué pasó con tu experiencia? Me imagino que a lo mejor ahora estás más dedicado, ¿no?, a tu club, ¿no?, a la escuela de pádel 10 acá en el polígono Casalega en Talavera, pero ¿qué pasó con tu participación en el World Padel Tour al final? Bueno, el año pasado sí que pude hacer todo el circuito, casi todo el circuito, y la verdad que fue una experiencia inolvidable. Y bueno, este año la verdad que con la apertura de las escuelas y del club ha sido un poco complicado, tanto para mí como entrenar, como jugar. Entonces, sí, solo jugué una prueba y aquí en Madrid, y bueno, ahora en verano seguramente me anime a seguir jugando. Lo importante, Jesús, que estás allí como siempre, un chaval joven entonces que ha aprendido mucho del pádel y que ha emprendido, además, como buen emprendedor que es este chaval, su trabajo, ¿no? Y sus escuelas deportivas del pádel 10, que este fin de semana se viste de fiesta. Ahí estarán las más guapas de Talavera disputando este torneo de competitivo. Va a ser recreativo porque se puede participar en cualquier nivel y las chicas se lo van a pasar fenomenal con Jesús y toda su gente. Jesús, pues muchas gracias por estar en nuestro programa y será hasta una próxima oportunidad y que lo paséis bonito este fin de semana. Muchas gracias a ti, Juanma, por estar siempre ahí al pie de la noticia. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.